Hablar con Aníbal Ibarra. La historia dice lo siguiente, una nota que le hace un canal de televisión a Aníbal Ibarra, a lo mejor estaba pactada, eso nos lo dirá Aníbal, y empezó a aparecer gente que lo saludaba. Grande Aníbal, un abrazo Aníbal, qué funcionario ejemplar. En determinado momento Aníbal Ibarra dijo, esperen un momentito, voy a hacer un llamado. Y parece que llamó y dijo, a colaboradores no manden más gente. ¿Por qué lo dijo? Porque estaba previsto que mandasen gente y en determinado momento dijo, esto ya pasó de castaño oscuro, o porque se dio cuenta que alguien queriéndolo ayudar no lo estaba ayudando y llamó y dijo, che, no manden más a nadie, me estoy dando cuenta yo de que están mandando gente para hacerme quedar bien frente a cámaras. ¿Cómo le va, Aníbal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, sí, salvo alguna pequeña precisión, más o menos así, no fue llamado telefónico, sino que, porque ahí sí tenía un llamado telefónico de un medio, pero fue personalmente con un colaborador que le dije enojado, la verdad que, porque habíamos tenido una reunión antes, ahí por un tema vecinal, con militantes, vecinos, etcétera. Entonces sabían que yo iba a hacer esa caminata. Y algunos fueron a ver y pues yo los veía por enfrente, pero otros empezaron a saludar como si fuera vecino así, como te dice, como para intentar ayudar y hacer quedar mejor. Al tercero que apareció, incluso uno que me siguió como 100 metros, agarré y ahí me indigné y dije, sáquemelo de encima y si me quieren ayudar, les aviso que se están dando cuenta, como diciendo, termínenla, así enojado. Bueno, nada, la caminata duró 2 horas, fue bárbaro, la verdad que eso fue los primeros 10 minutos, las primeras 6-7 cuadras, para decirlo, duró 2 horas y después se desarrolló todo con absoluta normalidad, muy bien con toda la gente, pero salvo esas precisiones, digo que son detalles nomás en términos de que fue personal y no mediante llamado telefónico. ¿Con qué noticiero ocurrió esto? Ese fue la con Telenoche con Malnati, que estaba pautada efectivamente, porque hacen esas caminatas con con dirigentes políticos, candidatos, etcétera. Pero eso no se vio todavía por televisión. No. Parece que quedó el teléfono enganchado a... Claro, porque uno tiene un micrófono y claro, yo estaba como a 30 metros porque yo me voy a buscar al colaborador mío que venía lejos, porque la idea es estar solo y entonces cruzarse con gente de la calle. Entonces claro, yo lo del micrófono es un peligro. Ni le cuento lo que ha sido alguno que alguna vez fue al baño, por ejemplo. En plena grabación bueno, dijo, para que voy y vengo. Pero fue así y está bien, digo, está grabado, pero por eso yo cuando... Ya veo al tercero, porque alguno hasta podía ser, como hasta casi como un chiste. Ya cuando veo al tercero, ya me enojé, y aparte uno que me siguió como 100 metros. Había estado en la reunión conmigo hace un rato. Bueno. Entonces enojado le digo, creo que textual fue, sáquemelo todo de acá, y si me quiere ayudar, les aviso que se están dando cuenta. Enojado, después terminó, seguimos la caminata durante 1 hora y media, 2 horas, y salió todo muy bien. Es lo que pasó, ni más ni menos que esto. Bien, Aníbal, no lo podemos desaprovechar, pero pocas líneas porque estamos superados y no estaba previsto que hiciésemos esta nota, la actualidad nos arrastró a eso, pero ha renunciado Michetti a la vicejefatura del gobierno y va a ser candidata a diputada, me imagino que eso le merece algún comentario. Sí, yo hice una reflexión hoy que salió en algunos medios, que la verdad que hasta es un dato menor el tema de la renuncia, porque Michetti... asumió o renunció ahora a un cargo que tenía también testimonial de alguna manera, como decía recién ahí alguien, todo es testimonial, porque la Constitución, la función que le pone principalmente, y es más, creo que en 2 artículos lo pone, es de al vicejefe, que es presidente de la legislatura, presidir las sesiones de la legislatura, para que el Ejecutivo esté presente en el debate legislativo y lo dirija. Bueno, Michetti no fue nunca exprofeso, a pesar de que lo dice la Constitución, no que lo dice Ibarra, que guste o no guste, lo dice el texto constitucional de la ciudad, no fue nunca. Entonces, no solo hay que asumir, sino también ejercerlo. También yo lo escucho a Macri, ¿no? Macri dice, va a ir a defender los intereses de la ciudad. Entonces, eso suena bárbaro y podemos discutirlo. Ahora, cuando él fue diputado, no fue nunca a la Cámara de Diputados. Él cobraba su sueldo y no iba. Y decía que se aburría, que no iba a las reuniones de comisión, decía que como él era minoría, ¿qué sentido tiene? Y la verdad que entonces está bien que hablemos de calidad institucional, pero me parece que además de eso, insisto, cuando uno tiene un cargo, tiene que ejercerlo. Después son estilos, uno hablará más, hablará menos, pero participar del cargo y cumplir con las obligaciones es lo mínimo. Por eso, más allá de la renuncia, creo que tanto Michetti como Macri, ellos en el momento en que lo tuvieron, no ejercieron el cargo por el cual habían sido votados. Y como dicen en el barrio, ¿usted de qué la va, Aníbal, para esta elección? Yo soy candidato a diputado nacional por un espacio propio, que estamos tratando de amplificarlo, de sumar. ¿Quiénes lo acompañan, de figuras conocidas? No, yo estoy de figuras conocidas junto con Bonazo. Estoy con un sector del socialismo, estamos hablando con sectores que vienen del radicalismo, con algunos disidentes, para decirlo, porque yo entiendo que en la ciudad el progresismo tiene que ser plural y no exclusivo de un sector, hay que respetar los orígenes de cada uno. Y sí creo y estoy convencido de que es independiente, porque algunos ven como si el progresismo hay que llevarlo bajo el ala del kirchnerismo, bajo el ala del gobierno. No cuenten conmigo para eso, como de ninguna otra referencia así nacional. Por eso buscamos acercamientos con Vino, buscamos acercamientos con Sabatella, queremos reconstruir esto que alguna vez se bosquejó y fue abandonado. Bueno, esa es la perspectiva que queremos desarrollar en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Aníbal Ibarra. Un abrazo, gracias.